todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición en de sábado de La Mirada Negra, la correspondiente al día 8 de marzo del 2025. Como siempre, agradecerte enormemente la escucha y dispuestos estamos para vivir contigo, disfrutar contigo de dos horas en de Radio Rock en este sábado a la mañana de nuevo. Segunda edición de la semana, como bien sabéis. Y a ver si el directo va como tenemos previsto, si todo va precisamente como tenemos previsto. Lorien será la banda que se pase por nuestros micrófonos a través del teléfono, ya que el próximo miércoles llegan aquí a Bilbao y cerraremos, por cierto, a lo largo de estas dos horas, el sorteo de dos entradas para ese concierto, dos entradas dobles. O sea, quiero decir que son cuatro realmente, lo que pasa es que se lo llevan dos oyentes para que vayan con quien quieran al concierto. Y además, una obra tanto del Legado XL de Sabotaje como un trabajo de Union, el debut de Eternal, que estarán en ese cartel junto a Lorien en la sala Santana 27 de Bilbao este próximo miércoles 12 de marzo. Así que el programa está lanzado y vamos a ir precisamente pues continuando con este directo, dando paso a los acontecimientos que van a ir ocurriendo a lo largo de este próximo rato de radio. Cuando suena esta sintonía, me imagino, me siento, la gente sabe lo que viene. Empezamos a saborear un buen café y enseguida estamos charlando con Fran Becerril. Ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Instante no se acaba. ¿Qué tal, Fran? Buenos días para todos y todas. ¿Qué tal estamos? Hoy sabe el café especial, porque sé que estás en una buena fiesta de cumpleaños. Me gustaría estar ahí, celebrando contigo el cumpleaños, o que estuvieras aquí, celebrando el cumpleaños con un buen café en la mano y tenerte cara a cara, pero de nuevo estás a través del teléfono, y lo que te deseo es que pases un gran día, tu cumpleaños. Es realmente mañana, pero lo vas a estar celebrando hoy. Ese es uno de los motivos por los cuales no estás aquí. Así que el Sorionak, eso para empezar. Es que ricasco, muchas gracias. Pues nada, que te pase que los amigos me quieren más de lo que deberían y me van a hacer pues una pequeña fiesta que ya me hicieron el año pasado y yo agradecido. Agradecido y no podía faltar, y sobre todo es la gente del pueblo que les conoces desde que eras pequeño y es un placer. un placer, la verdad. La verdad que sí, a mí no me han hecho una fiesta de cumpleaños en mi vida, fíjate, aunque no te lo creas. Hemos celebrado en plan familiar. Pues te las mereces. Bueno cuando llegues a la, cuando llegues a los 50 es buena edad para... ¿Es a lo que has llegado ahora? ¿50 o 51? No, ya están pasados, ya están pasados. 51, ¿no? Sí. Bueno, da igual, ya empiezas a tener una edad en la que te pueden dejar igual ir solo a los sitios y tal. Todo tiene su punto bueno. Yo creo que todavía igual no. Bueno, te vas acercando un poco. Eso es, a ver si ya maduramos y nos dejan ya funcionar solos. Pues de verdad que os deseo a ti y a todos tus amigos, familia que estéis ahí, que paséis un gran día. Y yo digo, que tampoco te sienta nadie lástima, ¿eh? Porque no habíamos tenido yo una fiesta nunca de cumpleaños. Lo celebramos un poquito en plan familiar, sí que hacemos un poquito una comida especial, pero fiesta no lo llegaría a llamar. Cada uno, en cada familia, en cada casa, pues tiene sus cosas. Y bueno, a mí ya no llego a los tuyos, pero no me acerco porque el tiempo siempre avanza adelante para todos, pero a veces va pasando el tiempo y la distancia que nos separa cada vez se hace más pequeña, ¿no? Así que, por lo tanto, mis 43 para 44 que voy ya, parece que se van acercando a tus 51 y ya no los veo tan lejos. Cuando tienes 30 y tantos, te parece que los 40 están a tomar par saco y llegas a los 40 y los 50 te parece que están a la vuelta de la esquina. Esto va muy rápido, muy rápido. Pues sí, señor, y sigue avanzando también la actualidad de la música. Si quieres, vamos con alguna cosa de ellas. Bueno, ¿qué tal te ha ido la semana? Que siempre te suelo preguntar. Pues muy bien, la verdad que muy bien. Tranquilos, bien. ¿Trabajando? Como la rutina, eso es, la rutina del día a día de cada ser humano. Sí, pues que eso. Que sé que tú... Trabajando, contentos que no nos falte y bien, la verdad que muy bien. Y que no sobre, yo siempre digo que no falte y que no sobre, porque es que a mí a veces me sobra un poco. Es que tan malo es que falte como que sobre. A veces me sobra un poco y luego me falta tiempo para hacer, por ejemplo, pues lo que hacemos aquí en la radio, en la web, que uno dice, no sé cómo lo haces. Pues bueno, pues yo tampoco muchas veces, también tengo que decirlo, pero el caso es ir haciendo cosas poco a poco y yo que sé, mira, y a veces ya... Al final las cosas van surgiendo solas. Dejarse fluir y hasta donde uno pueda llegar, intentando mejorar, aprender de los errores, de los que te das cuenta, de los que te apunta la gente, de los que te pueden decir, y sin más, es un poco la filosofía. De los errores, Antonio, es de lo que más se aprende en esta vida. Si sabemos y aceptamos todos los errores que cometemos cada día, porque cada día se cometen errores, diga lo que diga la gente. Bueno, les hay perfectos, pero bueno, yo no he llegado a eso. Y de lo que más se aprende es de los errores, por supuesto. Bueno, si ya sabemos entonarnos el mea culpa, ganamos mucho. Los hay que van de perfectos y luego quedan en evidencia las primeras de cambio. Sí. Y más en este mundo musicado, ¿qué vamos a decir, Antonio? Que no sepamos. Bueno, a mí lo que me preocupa sobre todo son los errores de los que uno no se da cuenta. Que son los peores, porque claro, cuando te das cuenta los corriges, cuando no te das cuenta pues, y luego están los que alguien considera un error y tú consideras que no lo es y por lo tanto sigues cabezón. Ese es el debate. Eso es, que alguien te diga esto está mal, digo, bueno, para mí no, si no te gusta. Pero el problema es cuando alguien te va con la posesión de la verdad o te viene con rezos que ellos creen que la verdad absoluta y al final eso no lleva a nada. Uh-huh. No lleva nada más que pues a enfrentarse. Salvo que la gente que pues ya pasamos de todo y decimos, pues venga, para ti, discute con quien quieras, porque como nadie te va, no, como tú tienes la verdad absoluta, pues nada. ¿Para qué discutir? Porque por discutir. Y había otra, como decía la canción, había una canción de lo que yo, la de esa de, ¿para qué puedes discutir si puedes pelear? Sí. A mí me gusta mucho la frase esta de V, que se dice en V de Vendetta en la película, bueno, que venía del cómic, lo que pasa es que en el cómic no sé si se dice o no se dice, la de pudiendo utilizar la violencia para que el diálogo. Pero no es nuestro caso, Antonio, no es nuestro caso. No, y aparte que bueno, que hay que saber convivir con esas discrepancias, diferencias, una cosa es discutir y otra cosa es enfrentarse, que es muy muy diferente. Y luego, bueno, pues puede haber algunos aspectos en la vida que para uno son salvedades imposibles de perdonar y también a cada uno puede elegir quién puede ser su amistad, quién no y qué tipo de relación tiene con cada uno, que tampoco nos vamos a meter. Yo tampoco me voy a meter en ello, lo que sí que por lo menos pido es que lo de que respete, un mínimo de respeto. Vivir y dejar vivir es una buena filosofía de vida, creo. Sí. Bueno, pues vamos a ir con alguna cosita, porque de todo esto vamos a poner música y vamos a recordar próximos conciertos, porque tenemos la séptima edición del Buta Rock, de nuestro buen amigo Muta. Un abrazo, Buta, un abrazo, le vamos a dar una, que estoy seguro que me está escuchando hasta en directo, pues, y si no, nos irá. Ya sabe que le quiere un montón, le queremos. Me tiene vigilado. Le queremos, exactamente. No, la verdad, que agradezco un montón sus palabras siempre hacia el programa, cuando nos ha dado su opinión precisamente sobre lo que hacemos. Su valoración, a mí son cosas que me dan muchísima fuerza para seguir. Es de las mejores personas de en este mundo, de los que conozco yo y de la gente que he tratado. Vamos, para mí es una, bueno, yo le considero un gran amigo y yo creo que la mitad, vamos, es mutuo, lo sé, y yo le quiero un montón. Yo lo que considero es que tengo unos oyentes de lujo, todos. Sí, pero, todos los que conozco yo y son, vamos, gente maravillosa. Me tengo que poner las pilas, pero mucho, para no defraudar, que oye, igual algún día pues no llega uno a agradar lo que es preciso, pero no será porque no lo intentamos y tenemos en cuenta pues que estáis ahí al otro lado de la radio, que estáis escuchando, que evidentemente pues que intentamos daros lo mejor. Lo que pasa que bueno, luego también uno pues alcanza el nivel que alcanza, y entre esos oyentes pues tenemos a gente que para mí pues es tan increíble como Buta, pues que está celebrando o que va a realizar el próximo día 15 de marzo ese séptimo Buta Rock en el Ezo, en Cherrimuño, con las actuaciones de Blast Wave, de Kill Wolf y de Colectivo Suicida. Si te parece, grupazos. Sí, señor, un grandísimo cartel, recuerdo, 15 de marzo en el Ezo, en Cherrimuño, ese séptimo Buta Rock. Regalos y sorteos de una guitarra firmada por Bloodbound, por cierto, aparte de las actuaciones que hemos comentado. Y si os parece, pues vamos a ir con este último trabajo de Colectivo Suicida, banda de toledana, que será la que venga un poco de fuera, porque los otros dos grupos, pues hablamos de bandas guipuzcoanas. Están presentando su último trabajo discográfico, La Sonrisa del Perdedor. No le he prestado mucha atención, creo recordar, a la banda, aunque sí la conocía un poquito de oídas. Y sí me ha sorprendido el sonido tan limpio, porque tenía una idea de ellos un poco más urbana, más punk, que no es que no haya algo de ello, porque lo hay. Pero luego tienen otros elementos musicales que creo que van por otro lado. Así que, bueno, me ha llamado la atención. ¿Lo escuchamos? Pues a por ello, Antonio. Pues escuchamos este Contradicciones, que pertenece a este La Sonrisa del Perdedor, de Colectivo Suicida. Y como decimos, bueno, el próximo día 15 de marzo pues les tendremos actuando en ese séptimo Buta Rock, Colectivo Suicida. Claro, lo voy a poner desde el principio porque no sé por qué se me ha ido para adelante el tema. Además, Fran, presta atención a la letra porque creo que es bastante interesante, ¿vale? Lo pongo desde el principio. Vale, a la ataca por ello. Venga, ahí Colectivo Suicida, con el oído. Contradicciones. Nos quisieron enseñar, repetimos. podemos apreciar que esas melodías, esas guitarras dobladas, son muy heavy también por parte de Colectivo Suicida, de Fran, que no sé a través del teléfono si lo aprecias bien, pero así lo veo yo. Bueno, lo que he apreciado me ha costado, porque ahora desde el teléfono, pues, pero lo tengo que escuchar bien, porque las letras me han parecido muy, muy buena, muy personal, y tiene buena pinta, muy buena pinta, la verdad. Pues sí, el 15 de marzo en Lezo, en Guipúzcoa, como decimos, en ese séptimo Buta Rock. Por cierto, yo, perdón que te interrumpa, Antonio, yo tuve la suerte de que me invitó Buta con los Buda San, hicimos una muy buena fiesta allí. No sé si no era un Buta Rock, pero sí me invitó al sitio, a Lezo, y la verdad que lo pasamos muy bien, muy bien organizado por Buta, y tengo un gran recuerdo de Lezo, del Cherry Muño, de su gente. Gente encantadora, por decir. Fantástica gente la que mueve este tipo de historias. Yo creo que casi diría en cada provincia. Ahora nos quedamos en Guipúzcoa, que hay una gente allí fabulosa moviendo todo esto, pero es que en cualquier lado, mover este tipo de historias por pasión, creo que nos distingue de cualquier otra historia. Que vamos a conciertos mucho más grandes también, donde, oye, yo no digo que no haya una implicación y que también nos gusta disfrutarlo, pero esta gente que estáis ahí, porque te incluyo a ti, moviendo toda una escena por pura pasión a la música, yo es que me quito el sombrero ante vosotros, y que encima contéis con un medio de comunicación como el nuestro, pues para intentar echar un pequeño cable o formar parte un poco de todo esto, pues para mí es un auténtico honor. Pues te voy a decir una cosa, creo que lo he dicho varias veces por la radio, pero si me tendría que dedicar a ello, no lo haría, a la música, por lo de trasfondo que tiene y porque sé lo que hay dentro, y así se está muy, muy a gusto y muy en libertad, haciendo lo que quieres y no estar, tienes que traer este grupo, tienes que hacer esto, no sé si me entiendes, es una forma de libertad, como lo que estás haciendo tú ahora mismo. Sí, sí, los compromisos. También, lo mismo que yo estoy agradecido a ti por cómo haces el programa. Bueno, pues mientras que podamos, aquí seguiremos haciéndolo de esta misma manera, que al final, con el paso del tiempo, llego a la conclusión de que es la mejor. La mejor porque, al fin y al cabo, no te ata, ¿sabes? No te ata como si fueras profesional, digamos, de ello, en cuanto a dedicarte completamente a ello, vivir de ello, tener una presión, tener que llegar a unos objetivos. Pues nosotros, no sé, el objetivo que tenemos es primero sentirnos nosotros bien y luego, a partir de ahí, que sirva para, pues, apoyar todo esto que tanto nos gusta. Desde luego. Y un mundillo en el que nos va dejando gente. ¿Qué semana hemos tenido? Sí, tan trágica, claro. Aunque bueno, hay que decir que ha habido cuatro fallecimientos que a mí se me notificaban pues casi con horas de diferencia, ¿no? Sí. Empezaba viendo el fallecimiento de Elena, la chica del Ruedas, que bueno, que yo no... Edurne. Edurne, sí señor, sí. Que yo no he tenido mucho contacto con ella, de hecho, a lo largo de todos estos años, pero que evidentemente ha sacudido a la gente de aquí del rock y del heavy metal aquí en Vizcaya. Y sobre todo los amantes también de pasar buenos ratos en bares, ¿no? Pues... Yo voy a contar una anécdota de ella, que en paz descanse. Muy bonita, vamos, yo no la he conocido mucho, pero sí coincido en varios conciertos con ella. Y a mí me la presentó Javi González, no sé si te acuerdas de él, vamos, que era el manager de Lionheart, muy amigo mío también, y bueno, que también colaborábamos él y yo, hacíamos cosillas. Ahora se apartó un poquito del mundo de la música, y a mí me la presentó él en el Ruedas ya hace muchos años. Y cuando era pequeñita, voy a contar la anécdota, cuando era pequeñita mi hija, pues la vio ella, se fijó, y ya otro día que pasé por el bar, sin decirme nada, es una anécdota bonita, por eso la voy a contar, me dio una camiseta rosa preciosa que ponía Bar Las Ruedas para la cría, y es un detalle muy bonito y lo recuerdo como una anécdota, pues, y darle las gracias ahí donde esté. Pues descanse en paz, y un abrazo a toda la gente, sobre todo a los más allegados, que son evidentemente los que más sienten estas pérdidas, amigos íntimos, pero bueno, que tenía muchos amigos, muchos amigos. Muchos, muchos. Yo al final pues la conocía pues de eso, de ir al bar de vez en cuando, algún concierto, y bueno, no puedo decir que sería, pues hablaba alguna vez, pero tampoco era, pero la gente que la conocía más ha tenido que sentir un dolor en este mundo de la música, porque era parte importante de la gente que iba de fiesta a su bar. Pues mira, luego... Y... Sí, dime. Sí, no, perdona, que pensé que había terminado. No, que sí, que eso, que pues eso, que es una pérdida para el mundo, vamos, que iba a su bar, y el mundo vizcaíno del rock and roll, heavy rock, pues bastante duro. Luego comentaba que me enteraba del fallecimiento repentino de Aaron Rossi, con 44 años, que te quedas así como de piedra cuando una persona tan joven muere de repente. Batería pues de Ministry en diferentes épocas, creo que ha sido así, del 2007 a 2008, 2011-2013. Sí. Ha grabado algunos discos con Ministry, que es una de las grandes bandas de metal industrial, o sea que no es moco de pavo. Y también batería de Prong, que lo mismo puedo decir, otra banda realmente importante. Y Aaron Rossi, a los 44 años, fallecía repentinamente. Me enteraba en este día 6 de marzo, pero realmente hay que decir que él había fallecido el 27 de enero. Efectivamente, sí, lo dijeron, sí. Pero bueno, había dado a... Sí, había salido estos días y llevaba... Pues una, fallecido una mucho persona tiempo. Joven que también es un palo. Luego también me enteraba de la muerte de Brian James, el guitarrista fundador de The Damned. O sea, que todas estas noticias, ya digo, no sé exactamente la fecha de fallecimiento de cada uno, pero a mí me llegaban... Bueno, esta semana. Eso es, me llegaron como en cosa de 4 horas, podríamos decir. Y por último, pues ya me enteraba de la muerte de Sergio Cisnero, Quisquilla, quien fuera, pues sobre todo podemos decir que, claro, teclista de Mago de Oz, pero ha estado en otras formaciones. Y yo tuve la suerte de poder hacer una entrevista con él presentando un proyecto que no sé si la gente ahora mismo recuerda, porque prácticamente en cuanto a sus proyectos no se le ha mencionado casi para nada. Este proyecto Vinotinto, que nos editó en 2013 el disco de Mala Uva, y donde nos encontrábamos a gente, no sé si me acordará de todos, pero estaba Chino de Síncope, estaba el Peri, estaba también el vocalista de Síncope, ¿no? O sea, un supergrupo, digamos, con esa esencia un poco más urbana, que creo que hizo un muy buen disco, ¿eh? Y pudimos charlar con él, y el recuerdo que tengo ya es lejano, ¿no? Porque han pasado más de 10 años, pero el recuerdo que tengo de la entrevista con él fue fabuloso, de un tío realmente encantador. Sí, muy humano. Yo lo poco que le... Alguna palabra sí hablé con él, en un festival, vamos, en un concierto que vinieron de Aguilar, que estaba todavía en Mago desde hace bastantes años, y tuve la suerte de... Justo creo que fue con el único cable de todo el grupo. Me llevo eso, o sea... Pues estaba apartado. Muy, muy, muy majo, la verdad que muy, muy, muy llano. Eso es, estaba apartado de la música y... Muy de tú a tú, creo que estaba ya, tenía una enfermedad. Sí, tenía una enfermedad respiratoria y la estaba arrastrando, pues creo que cosa de una década, ¿eh? Y, sí, llevaba mucho tiempo. Y con 58 años, pues Sergio Cisneros, Quisquilla, nos ha dejado. Así que vamos a hacerle un homenaje, pues por ese gran recuerdo que nos dejan los músicos, que nos han hecho disfrutar de su música, con los que hemos hablado. Siempre digo que se hace un poco más especial. Primero, cuando has conocido a la persona en el tú a tú, evidentemente, porque podemos hablar mucho de lo que nos impacta la muerte de un ídolo. Pues yo que sé, cuando muere Lemmy Kilmister, cuando muere Ronnie James Dio, ¿no? Cuando muere sí, gente pero así. Pero al final no le has llegado a eso tratar es, ni a hablar. Eso es, o sea, no has llegado a tener un contacto, si acaso te ha firmado un autógrafo después de un concierto, ¿no? O lo has visto encima de un escenario, pero no sabes el... Pero... Cuando ya tienes el contacto ya de tú a tú es... Sí, aunque sea por teléfono, pero ya cuando estás defendiendo una obra, hablando con ellos, te dejan un recuerdo, te dejan esa huella, que por cierto, cuando digo te dejan un recuerdo, también tengo que decir que a veces mi cabeza falla muchísimo ya, ¿eh? En cuanto a bandas que incluso he podido entrevistar hace un montón de años, y casi uno, hay gente que recuerda más, gente que recuerda menos, no me lo tengáis en cuenta, no sé por qué, a veces... Lo mismo, es mutuo, yo ya al final parece que contra más va pasando la vida ya, sí, el cerebro va... A veces el recuerdo es capi... Van pasando las cosas a la zona muerta, que se llama, y no con, vamos, ya muchas cosas que ni me acuerdo. Pues vamos a poner El Negocio de Dios, que es uno de los temas que cuentan con su composición. De hecho, en el disco había varios temas que sobre todo a nivel musical, estaban compuestos por él. Vito Íñiguez luego tenía bastante más papel en las letras, quiero recordar. Pero concretamente sí. Este pues tiene parte de composición a nivel musical del propio Quisquilla, este El Negocio de Dios, que es una crítica pues, a la iglesia, a la religión, y bueno, pues creo que es una muestra de lo que hicieron en aquel de Mala Uva, Vino Tinto, que a nosotros nos sirve para hacerle este pequeño homenaje a Quisquilla, y luego le hacemos también un homenaje especial a Elena, porque tú has elegido una canción para ella, pero primero vamos con Vino Tinto, ¿te parece? Muy bien. Venga, Vino Tinto, de acuerdo. Año 2013, de Mala Uva, un trabajo discográfico que nos ha dejado canciones para la eternidad, como esta, Descanse en Paz, de Sergio Cisneros, Quisquilla. Así sí. Segundo descenso. Pues ya hemos tenido ese tema de vino tinto. Como digo, pues una crítica a la Iglesia. La habrás escuchado, ¿no, Fran? Sí, la verdad, no había escuchado nunca a este grupo. Le tengo que dar un repaso. Y, joder, fíjate, me ha parecido que, ya ves que, quitándola, no deja de ser síncope la voz, ¿no? Pero lo que es la música, me ha parecido bastante mejor que sí. Lo digo en mi... que no se metan los que les encanta síncope, que ya sé cómo es la gente. Me parece la letra, digo la letra, perdón, la música, muchísimo mejor. Me tiene, o sea, mucho alma. Yo creo que fue un buen disco. Luego creo que no tuvo continuidad. No tardaría mucho Quisquilla en empezar también con el problema de salud. Y luego eran gente también que estaban en diferentes formaciones y esto da pie a que sea complicado poder tener continuidad con este tipo de proyectos paralelos, pero ahí queda. Nosotros hemos querido rescatar este trabajo de Vino Tinto, pues porque a mí, si me hablas de Quisquilla, pues tengo que decirlo, que mucho Mago de Oz o lo que queramos decir, pero lo que más me llegó fue precisamente este trabajo con el cual pude hablar con él. Luego, no sé si hizo alguna cosilla también con todos estos de que se unieron, que habían dejado de tocar en Mago de Oz, con amigos, sí, ahí estuvo el hombre algo. Sí, creo. Sí, también estuvo con Amigoz. Amigoz, bueno. Efectivamente, no me acordaba del nombre. Sí, sí, con Amigoz. Te comento que... Y la verdad que no estaba mal, porque además incluso sacaban algún tema nuevo y todo. Y alguna cosa más creo que también hizo, pero bueno, fundamentalmente sí. Siempre se va a uno a referir al grupo más grande a nivel de popularidad, como es Mago de Oz. Nosotros hoy nos hemos acordado de Vino Tinto, que queda ahí un poco escondido, pero mira, hoy lo hemos rescatado, aunque ha tenido que ser para dar una mala noticia, pero bueno. Y vamos ahora a pinchar este Suck Me All Night Long de AC/DC en honor a Elena, que es lo que me has pedido tú, dices que le encantaba sí, esta canción. Sí, porque creo que era lo que más... un día, es que recuerdo que cuando sonaba esta canción la gustaba. Lo poco que recuerdo, y eso es, pues digo, pues qué menos que... Bueno, a quien no le gusta, así que bueno. Sí, la verdad que te hace levantarte de... Un homenaje para ella. De la silla y bailar. Ya voy a aprovechar para decir también que es la sintonía habitual de un programa de radio que a mí me gusta mucho, que es La Cabaña del Tío Rock, desde Madrid. Yo creo que el programa... Muy bueno, muy buen programa. Programa más longevo, tiene un mérito José Mora y Ángel Ruiz, sí, los dos. Es que un saludo para ellos. En radios, digamos, libres o desde la independencia, no creo que haya un programa de rock, y habría que mirar también de otro tipo de historias, que lleve tanto tiempo en antena como ellos, que no sé si son 38 años. Igual no son 38, son 37, es que ahora no me acuerdo. Pero son muchos. Igual, siguen siendo muchos. Así que para cuando nos digan a nosotros, joder, el tiempo que llevas ahí, 22 años vas a hacer, pues no me queda nada todavía, hasta llegar a los 38 que lleva esta gente, que para mí sería un ejemplo a seguir en ese sentido, desde la independencia. Pues sí. Y, un espejo al que mirarse, la verdad. Y poder seguir haciéndolo, que ya me parece un sueño para historias como esta. Pero como digo, habiendo hecho esa referencia a La Cabaña del Tío Rock, pues que, ya digo, es un programa que recomendamos, pues este tema va para Elena, para recordarla, y porque así me lo has pedido tú, Fran, que la conocías más que ¿sí? yo. Así que, venga, con ello vamos. AC/DC. She was a fast machine, she kept the motor clean. She was a fast Yo soy mi All Night Long, que fue el primer single que editaba AC/DC con el que entonces era su nuevo vocalista, Brian Johnson. Esto es llegar y besar el santo, ¿eh? La verdad que sí. Mira, precisamente. Hombre, yo era más de otro cantante. Bueno, hubo otros dos, ¿no? Sí, bueno, conocemos básicamente dos. Lo pone Scott y Brian Johnson. Sí, bueno, Scott es el que más quizás fama tuvo, pero antes tuvo otro. Ya soy yo, fíjate, lo desconozco, ¿eh? Pues sí, ya te lo mandaré. No he profundizado tanto en la historia de AC/DC, ni me he dedicado a hacer ningún especial, y tengo algunos... Bueno, yo tampoco, a ver, yo te voy a decir que es un grupo que, bueno, me gusta, pero no es que me apasione ahí como a la gente que hay auténticos seguidores, o sea, ya es un grupo de culto. No es mi grupo que más reconozco que hicieron, es un grupo que han hecho un rock and roll, un hard rock, especial y diferente, pegaron la época que era, pero no es que sea tampoco un grupo que a mí me gusta, pero no con ese ansia que el tema que es que igual hay mucha gente también a la que sin apasionarle también el tema es que le gusta a todo el mundo, porque es que le entran muy bien. Yo tengo dos discos icónicos absolutamente de ellos, que uno es este Back in Black, que fue el del que hemos extraído este Show Me All Night Long, y otro es el Highway to Hell. O sea, uno de cada época, claro, con cada vocalista. Highway to Hell, que era pues con Scott. Con Scott, claro. Son un poco como discos. Y luego este también le tengo pues porque era lo que había. Pero es que son de esos discos icónicos que dirías, bueno, si algún día hay que rescatar algo de este planeta, supongo que algunos tendrán otros favoritos, no, evidentemente. Mira, y curiosamente, si te das cuenta, yo el otro día me digo, yo nunca he escuchado una balada a AC/DC. Bueno, algún medio tiempo más blues ya tienen, sí, puede ¿no? ser. Como de Jack, por ejemplo, pero bueno, más que balada. Ah, igual, sí, pero así, canciones ya como balada, decir... Yo no recuerdo. A ver, es una banda que en principio es muy eléctrica, de ahí viene el alto voltaje, y eso te lleva precisamente a la electricidad, a la velocidad. Y a la velocidad, palabra rock and roll. Y a la adrenalina, pero bueno, yo, algún tema más blues sí que tienen, lo que no sé si llamarlo balada, porque es que tampoco atienden a esa denominación, claro. No es una banda de hard rock melódico, que es... Por supuesto. Claro, es una banda de rock and roll. Balada como tal igual no se puede llamar, pero en medios tiempos así más blues sí que tiene. Sí, igual sí, algún rollo bluesero. Me acuerdo de Jack, sobre todo, pero bueno, que tampoco, balada no lo llamaría, evidentemente. No. Pero sí es un tema más pausado. Bueno, en fin, pues como digo, primer single, volvían después de la muerte de Bon Scott, y precisamente hemos estado hablando de fallecimientos, pues un disco como este Back in Black demuestra que después de ese fallecimiento, de esas pérdidas, pues hay un futuro, y fíjate luego lo que ha sido toda la siguiente etapa enorme de AC/DC con Brian Johnson, ¿no? Cuando podría haber sido un palo tremendamente duro. Y a mí lo que siempre me ha sorprendido de este disco es que realmente no es un disco... Vuelven de luto, pero es un disco súper alegre. El propio Back in Black, que es volver de luto, ¿no? O sea, tú fíjate, quedas con el título, estamos aquí en un duelo y resulta que el tema es... Tú escuchas el riff... Sí, súper alegre... Vamos, súper alegre lo que nos retransmite, sí. La canción en sí, el sonido, la voz. Así que, en fin, pues nada, pues vamos a seguir con otro tema que me has pedido en el día de hoy. Y bueno, si quieres te dejamos ya, o si quieres sigues un poquito más, porque tampoco te quiero privar de tu fiesta. Pues bueno, si quieres acabamos con esta canción, que se la dedico a esa gente que me está haciendo hoy un pequeñito homenaje, pues va por ellos, porque sé que les gusta un montón. Y porque, mira, de otro también fallecido, de Manolo Tena, en Alarma. En este caso, en Alarma, con este auténtico clásico que es Colgado de Ti. Efectivamente, y la escuchamos mucho. Hubo un tiempo que solo aquí en mi pueblo, en fiesta, solo sonaba esa canción. ¿Esto de qué año? La Peña, entonces, ¿de qué año es, si te acuerdas? ¿De los 90? Esto será de... Pues yo no te diría que... no te lo voy a decir porque no lo sé. Te iba a decir que hasta igual, si me apures, del... primeros de los 80, últimos de los 70. No te puedo decir, fíjate. Joder, fecha de lanzamiento, decía yo. Sé que luego la sacaron, sí, de... ¿no? La cantó él luego. Sí, sí, es que... Como Manolo Tena. Decía yo que de mediados, o sea, de los 90, no, desde el 84, si no he encontrado mala información por aquí. Pues entonces el 84, te digo que bueno, yo claro, sí, porque antes estaba alguien que estaba Cucharada, puede ser, Mermelada o Cucharada, algún grupo de estos, hasta Manolo Tena también, que yo creo que era cuando se empezaban a pintar, y que incluso antes que Ramoncín. En Cucharada. Pero ahora mismo no recuerdo si era Mermelada o Cucharada o alguno de estos. Sí, sí, sería Cucharada, me imagino. Cucharada, ¿eh? Es que ya te digo que hay varios grupos de esa época que ahora mismo, ya te digo que estoy sin información, ya sabes que cuando estoy en el pueblo no tengo chivato, entonces hablo todo de... Pues sí, tú lo podías conocer mejor que yo, porque tienes algunos años más que yo. Yo es que en mi caso todo te vas informando... Esto de la música es curioso, que primero vas descubriendo, bueno, primero lo que te llega de hermanos mayores, pero es que luego ya empiezas a descubrir... Eso es, así me pasó a mí, entonces. Claro, empiezas a descubrir tu música y luego a partir de ahí te das cuenta de que te queda por descubrir todo un pasado infinito de muchas cosas, de muchas bandas, que tienes ahí un poco en el limbo y que no tienes ubicadas. Y luego, Antonio, qué gran historia de la transición tiene este país de música. De música y un poquito antes incluso. Hay una cantidad de música progresiva, rock, que tiene mucho, mucho, mucho. Y todavía no sabemos todo. No, saber todo. Hay muchas bandas. Tú fíjate cuando se hacen trabajos de rescatar a bandas del olvido, ¿no? O buscar. Sí, yo, por ejemplo, yo me acuerdo también que vinieron este grupo como Morís de Argentina, Tequila, que fueron los que empezaron a meterle ritmo, pero ya había. Y me han dicho, no, han sido que. Y no, había ya grupos desde Los Relámpagos, que ya empezaban con la melodía, Avanzando, Los Salvajes, etcétera. Es que ha sido una transición del rock muy buena. Claro, y es que... Muy buena. Mira, Manolo Tena estuvo en Cucharada del 77 al 81. Eso es, sí, señor. Y claro, eso es casi la prehistoria. Es que yo no había nacido... Y hacían un rock and roll muy bueno. Ahí ya se pintaban, como hacía Ramoncín y tal y cual. Yo me recuerdo de salir pintados, pues yo creo que Ramoncín copió un poco esa escena. Yo creo que fueron antes estos que Ramoncín lo de pintarse. No te puedo decir. Famoso pollo frito de no Ramón te puedo decir. Sí tengo a Ramoncín muy idolatrado en cuanto a personaje rompedor, no en cuanto a lo que luego haya podido venir después. No, a mí me ha dejado mucho que desear. A ver, yo tampoco ahora mismo. Tampoco es que le odie, pero si me quedo con lo que es el Ramoncín rockero, el Ramoncín pionero. Sí, la primera época. Vamos, me parece que es una figura completamente clave, que a veces el personaje que luego se ha ido creando lo ha dejado denostado, porque es que hay gente con la que hablo que no tiene ni idea realmente de lo que en principio era Ramoncín. Y tiene más ya la idea de un personaje casi televisivo, un hombre metido en los negocios con el tema de las GAE, un bien queda en cada momento particular. Hombre, ya tiene mala fama, porque yo me acuerdo que el segundo disco, no, el primer disco de Barricada, de Noche de Rock and Roll, se lo produjo él y acabó un poco bien. Es más, la de la canción de las lentejuelas, por si no sé si lo sabes, va por él. Pues ya sabes algo más. La canción de las lentejuelas va por él, porque acabó muy mal Barricada con la primera producción del disco Noche de Rock and Roll, y el segundo se lo produjo, que era ya Barrio Conflictivo, se lo fue Rosendo Mercado. Pues eso. Y la de las lentejuelas, curiosamente, va él, que acabaron muy mal con él. Pues eso sí que lo tengo un poquito perdido, pero sí que lo tengo como un personaje pues muy bueno, por decir esto fijo, cuando te digo yo fijo ya sabes que es, lo sé bien yo. No, muy bien. En su día muy rompedor, muy provocativo, muy sin pelos en la lengua, y de un tiempo a esta parte, no sé si intentando recuperar cierto carisma que perdió, pues sí que le veo un poquito más en una onda de buscar la forma, no sé, de quedar bien, de recuperar ese cariño. Muy políticamente correcto. Sí, sí, también. Así lo he visto, y cuando al principio era todo lo contrario. Oye, que igual es que también él también es lo que piensa. Ahora lo que dice su partido político, no voy a decir ni cuál ni cómo, bueno, lo lleva a misa, o sea, es una cosa increíble. No tengo ni idea de qué partido político tendrá. En principio era un rockero completamente libre y salvaje. Ahora no, sí tiene. Bueno, para mí sí, vamos. Como tampoco sigo demasiado lo que es el mundo televisivo, sí que sé que ha estado a vueltas tarde tertuliano, pero más que nada me entero de alguna cierta polémica o alguna declaración que dice por alguna noticia que te llega de Ramoncín ha dicho tal, Ramoncín ha dicho cual. Y no sé, la sensación que me da es que no muerde, ¿no? De hace mucho tiempo son, que no... Esas polémicas son polémicas sin polémica. Eso es, no, ya sin esa rebeldía, pero que sí eso, tuvo, ¿eh? Eso ya se acabó. Hay ahora polémicas que no son polémicas ya, porque es puro estado, puro... O sea, no... Bueno, pero está bien reconocer lo que hizo en su día. Por supuesto, y lo reconozco, y fue muy transgresivo y fue brutal. Y nos, brutal. Y nos quedamos con y eso. Y hacía falta, además hacía falta. Eso es, y nos quedamos con eso y luego, pues evidentemente, la vida pasa por diferentes fases. Cada pero bueno, toma... que en este caso vamos a hacer el homenaje a Manolo Tena, es. Que me parecía una gran persona y hubo muchos productores musicales y compañías musicales que se aprovecharon de él. Eso es, porque hablando eso de... también hay que decirlo, y es verdad, porque también lo sé, y es una pena porque era una gran persona, luego tuvo, pues eso, él mismo lo reconoció, coqueteó mucho con las drogas y también fue un factor que, pues muy perjudicial para él al final. Pues sí, señor, pues bueno, hemos hablado mucho de Ramoncín, hablando de Manolo Tena, pues vamos con Manolo Tena y concretamente con Alarma. O sea, que nos vamos a aquellos años 80. Pues gracias, Fran. Te dejo que... Pues si quieres nos despedimos ya entonces. Sí, sí, como tú quieras. Pues eso, no, un placer, ya lo sabes, Antonio. Y el próximo día tomaremos café allí, si no pasa nada, el pues, sábado que viene. Ya sabes que como quieras. Yo cuando te digo que esta sección es libre es que no quiero... Sí, sí, y eso pues y recordar a la gente que si puede que vaya a esos conciertos pequeñitos que tienes ahí... Y cerquita y a disfrutar. Eso es, y lo dicho, que la sección esta que pues, sección o colaboración que hago contigo, que sepas que es completamente libre. Tú vas a entrar cuando quieras, siempre, hombre, en el caso de hoy si es por teléfono hay que tener en cuenta que igual tenemos otra llamada, pues nos organizamos, pero que entras cuando quieras, te vas cuando quieras, vienes aquí a la radio cuando quieras, ponemos las canciones que te dé la gana, me puedes echar de la radio, solo te pido que no lo hagas a patadas, pero si lo haces amablemente, no, hombre, por Dios. Me marcho también. Quiero decir que lo que tú quieras, o sea, aquí en este programa... Tienes ya sabes, vía libre. Ya sabes que es un placer, el placer es mutuo y lo dicho, que el próximo día si no pasa nada raro, que sabes que las circunstancias de la vida pueden cambiar, yo no voy a decir nunca de este agua no beberé y de este cura no es mi padre, como dice el dicho, ahí estaremos. Pues a ver si puede ser, tenemos una semana un poco ajetreada a nivel personal también, pero en principio no tenemos previsto que se nos trunquen los planes de seguir haciendo las dos ediciones semanales que tenemos pendientes. Así que entre tú y yo iremos hablando de ello a lo largo de estos días. Así que te esperamos por aquí, ¿vale? Un abrazo enorme para todos, para todas y para ti en este rato. Y a disfrutar de ese cumpleaños. Muchas gracias. Un abrazo. Nunca contestas y marco tu número. Bajo la lluvia ciego te busco. Me dejas solo y a la deriva. De mar en mar arruino mi vida. Como un esclavo recorriendo las calles. Como un idiota recorriendo las calles. Soy el payaso de tu sonrisa. Soy esa sombra que siempre pisas. Llevo una vida tan inhumana. Los 13 días de la semana. Como un esclavo recorriendo las calles. Como un idiota recorriendo las calles. Necesito un poco más. Dame una oportunidad. Necesito un poco más. Estoy colgado. Estoy colgado de ti. Estoy colgado. Siento que nadie me necesita y me suicido como todos los días. Como un mendigo recorriendo las calles, como un adicto recorriendo las calles. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Estoy colgado. Estoy colgado de ti. Estoy colgado. Colgado de ti, colgado de ti, colgado de ti, colgado de ti. Hey, hey. Pues clásico de alarma sonando, gracias a Frank que nos lo ha pedido para cerrar esta colaboración. Que no se cierra del todo, porque mira, voy a hacer un comentario, y es que me escribía Roberto de Ruta 8, le mando un saludo. Mira que uno está aquí en la radio y no, como no os veo, sé que estáis ahí, pero a veces uno piensa que está aquí hablando para sí mismo, para el micrófono, y no es muy consciente, ¿no?, de que estáis ahí al otro lado, incluso en directo, que con la vida que llevamos. Entiendo que es más complicado, y si nos escucháis en diferido, pues también lo agradezco un montón, en descarga o de cualquier manera. Cada uno tiene, evidentemente, pues puede haber muchas cosas mucho más importantes que hacer, o no puedes escuchar el programa. Vamos, que es un lujo que estés dedicando un tiempo a que estemos conectados tú y yo, de verdad. No sé cómo agradecerlo, de verdad. Y Roberto pues me escribía vía WhatsApp y me decía que había un tema en el Highway to Hell, precisamente, que lo he mencionado, que si es un tema más lento de revoluciones también por parte de AC/DC, como es Nightcrawler, un tema que además tiene una historia, y es que luego hubo quien se lo achacó como que inspiró a esos asesinatos de Richard Ramírez, el asesino en serie de Estados Unidos, y que al parecer no tiene nada que ver con ello, porque creo que la letra va un poquito por otro lado, habla un poco de esas hormonas, ¿no?, de los adolescentes, ¿no?, y sus comportamientos, más que sobre asesinatos. Pero bueno, se relacionó, como siempre, la historia del rock, o alguien siempre dándole una vuelta, no sé, un poco de aquella manera, algunas canciones para vincularlas con hechos pues que nada tienen que ver, por supuesto, con el mundo del rock, aunque yo que sé, el que haya cometido ciertos actos pueda ser rockero, ir tarareando una canción, o me da lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues esta es Nightcrawler, tema, como decimos, de AC/DC, que también es un tema un poquito más lento, pero claro, hablar de baladas, como es el término clásico de balada ochentera por parte de una banda que viene más atrás, no viene más de los años 70, y viene ya con ese sonido eléctrico, pues igual podemos hablar más de temas a medio tiempo, ¿no?, más bajos de revoluciones, también, como bien decía Roberto, pero bueno, sin más. Comentario que ha salido a lo largo de la charla que hemos tenido hoy con Fran, y Roberto ha querido apuntar este último dato al final de esta colaboración con Fran, cuando él ya no lo está escuchando, pero espero que cuando escuche el programa en diferido, pues que sepa que ha tenido esa referencia por parte de Robert. Vamos a seguir nosotros, hablando de sonido eléctrico. Ayer rugió, y de qué manera, la sala Stage Live de Bilbao con esta banda que suena, Linaje. Con esta banda que suena, Linaje, que ahora no suena. Venga, vamos a volverlo a intentar. Joder, se me resiste el tema. Vamos a volverlo a intentar, porque se me ha quedado aquí el lector de CDs. Estamos hablando de un CD en formato físico, y eso tiene a veces sus complicaciones en estos tiempos tan modernos, que vamos y tiramos tanto de lo digital. No sé cómo podíamos hacer el programa al principio, como lo hacíamos exclusivamente con CDs, que era con lo único que veníamos aquí a la radio, y no hace tanto tiempo, tan solo un par de décadas, que me paro a recordarlo, y parece que fue ayer cuando recibí en el buzón el primer disco físico que me hacía llegar una compañía discográfica, o incluso los propios grupos que contactaban conmigo. Ahora. Ahí está, vamos con este tema que lleva por título Chatarra y Laurel, y que ayer cayó en la última parte de ese concierto de los navarros Linaje en la Stage Live de Bilbao. Thank you. estaré donde tú estés, donde no hay nubes oscuras. Y si hacemos de esta tierra un buen laurel, y si os dejamos añicos el somier, y si te quito la lumbre para que no me puedas ver cuando vaya gatas por la muchedumbre. Sonando, ha sonado Linaje, la banda de Aaron Romero, hijo de Cuchi Romero. La verdad que es que allá por donde mires, pues se hace esta referencia. Es que en el propio nombre de la formación está un poco impreso ese linaje, ¿no? Ese de dónde viene todo esto. Y el sello, el sonido, el estilo es completamente característico. El propio Cuchi Romero estuvo ayer presente en la sala Stage Life de Bilbao. Es que era lo primero que te encontrabas al entrar en la sala. El propio Cuchi haciéndose fotos con la gente, vocalista de Marea. Me imagino que a estas alturas, con llamarle Cuchi, pues no hace falta absolutamente ninguna otra referencia. Y un hombre pues que ha marcado el sonido de muchísimos otros grupos a lo largo de todo este tiempo, incluido el de la banda de su propio hijo, una banda con 5 componentes de 19 años de edad. No es muy habitual que veamos a músicos tan jóvenes, y tampoco es muy habitual que veamos a músicos tan jóvenes con una entrada tan enorme en la sala Stage Life de Bilbao. No sé, creo que llegáramos al lleno, pero sí que hubo muy buen ambiente. No sé calcular, 200 y pico, 300 personas fácilmente podíamos estar en la sala, con una buena presencia de público que venía del propio Berriozar. Y que se dejó notar muchísimo también en el ambiente, y luego la banda haciendo un gran concierto con colaboraciones, con Asier Villanueva, por ejemplo, tocando el saxo, alguna otra colaboración que también aparece dentro del disco, pues también saliendo a relucir, algunas versiones, como bien nos apuntó el propio Aaron aquí en la entrevista que tuvimos, versión de La Vela Puerca, versión de Malas Noticias de Los Suaves con la colaboración del propio Cuchi Romero, y luego muchos momentos especiales en el concierto, incluido la aparición de un cajón en un momento dado, esa presencia o ese aspecto rumbero, flamenco en algún lado, también lo tienen muy presente los jóvenes músicos de Linaje. Y al margen, pues también momentos especiales, como por ejemplo cuando se arrancó el propio Aaron en solitario con un tema que aún no ha, al parecer no ha terminado de componer, y decidió cantar a capela, diciéndole al público que se callara, y con la acústica y a capela, sin micrófono ni siquiera, simplemente escuchando su voz a pelo completamente, pues se marcó también un momento fabuloso dentro de un concierto cargado de este tipo de detalles. Tan solo tienen un disco, pero tirando de alguna versión, con el propio Aaron haciendo, bueno, cosas diferentes, también bajándose del escenario en un momento dado también para mezclarse con el público, actuar en el foso, bueno, pues en definitiva, con mucha soltura a pesar de esa corta edad. Pero es que claro, no parten de cero estos chicos, tienen ya un bagaje por el linaje, ¿no? Por de dónde vienen, por lo que hay a sus espaldas, y se deja notar que existe ya esa madurez artística por parte de una formación realmente tan joven, que garantiza que ese linaje continúa, que garantiza que sigue esa esencia y ese sello de los propios Marea, que es de donde viene el mismo, y las referencias incluso a la familia a lo largo del concierto, a lo largo de, bueno, incluso en algunos temas, pues es completa. Por lo tanto, pues evidentemente hay una, o como dijo el propio Cuchi, haciendo un poco referencia a Baristo, el futuro empieza hoy, o algo parecido vino a decir, en referencia a lo que deja detrás, ¿no? O a lo que viene detrás de él, cuando Marea sigue siendo una banda que cuando hace algo sigue siendo un acontecimiento, pero que ha dejado a muchos grupos marcados por el sello, por el estilo de la banda, y por supuesto deja también ahora a una joven formación con su propia sangre en el grupo, en la presencia de su hijo, como son Linaje. Más en profundidad haremos crónica para lamiradanegra.com próximamente. De momento hemos escuchado su música y vamos a continuar en el programa con este tema de La Plaza, banda que nos llega desde Murcia. Voy a irme un poco hacia el pasado porque hay discos que uno escucha con mucho tiempo después y no quieres que se queden sin sonar, a pesar de que es tanta la avalancha de discos que recibe uno, y hablo exclusivamente en forma física, pues que no puede dar abasto para todo y hay cosas que llegan un poquito tarde. Así que voy a ir hasta 2018 porque esta banda murciana presentaba este trabajo discográfico de título Alfileres, banda creada por cuatro músicos que formaban parte de otras formaciones como Discordia, Ceda al Paso o Heisen, y que nos presentaron este EP. Ya tienen algo nuevo con lo que voy a ir posteriormente, pero me voy a quedar con este EP, donde encontramos la colaboración, por ejemplo, de Fernando Madina en este Somos 5000, desde Murcia, La Plaza. No hay fronteras que resistan, ni muros que escondan su voz. Creció su nombre a fuego lento, a golpes de corazón. Sus huellas fueron semillas que aún crecen bajo el sol. Pétalos en el viento de fuego abrasador. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Sin haberte conocido, hoy cantamos por ti, les gritamos ¡revolución! Que te vieron morir. Iluminaste el camino de amor y de esperanza hasta tu último poema. Somos 5000. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Que el canto tiene sentido cuando palpita venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Pues ya hemos escuchado este trabajo del 2018 de La Plaza, este EP de esta banda murciana, y como digo, en 2023 editaron un nuevo disco con colaboraciones ya de otros artistas, como fue este trabajo discográfico de título Espectadores del Caos, y ahí encontrábamos algunas colaboraciones de diferente gente, pues de gente de Boicot, gente incluso de Celtas Cortos, de Obrin Pass, y de algunas otras formaciones. Me voy a quedar con esta, donde encontramos la colaboración precisamente de Alberto García, de Celtas Cortos, y que lleva por título Que no nos roben el baile. Empezar, darle la vuelta. Lo escuchamos, La Plaza sonando por partida doble. 5 años pasaron de un disco a otro. Mundo en dos, cuando abriste. Así que seguimos con ellos. De par en par, y ahora que cuelgo de un hilo, y a la vez puedo flotar. Corazón de torbellino, sopla fuerte el vendaval, pero ya que estoy aquí, tarde, pero que la vida solo es juego y aunque vaya acelerado, al tiempo le da bocado. En tus ojos la verdad, y no te puedo mentir, solo te puedo enseñar lo que yo he caminado. Para encenderse, solo una chispa que quiere arder. Cuando solloza, la vida escuece. Sueños y goces, todo a la vez. Pero ya que estás aquí. Presto de mi aliento que aunque te desorientado, brújula pa' todos lados. Y en tus ojos la verdad, y no te quiero mentir, solo te puedo enseñar donde yo he tropezado. Desesperanza y en la trivialidad se inclina la balanza, lo haría 100 veces más. Escalar la montaña sin la cima alcanzar, tanto tiempo subiendo, cuando vamos a llegar. Justamente ahora. pues es un honor para mí poder tener en el día de hoy como invitados aquí en La Mirada Negra a los argentinos Lorien, mítica formación que lleva funcionando pues prácticamente 30 años, desde el año 1996, con unos cuantos trabajos discográficos editados, entiendo que de muy buen nivel, el último de ellos en cuanto a temas propios y obra de estudio, La Magia del Caos, editado en 2023, que me parece un fenomenal trabajo discográfico, aunque lo que está sonando ahora mismo, y es que no quería dejarlo tampoco de lado, es esa recopilación de versiones que han editado en dos volúmenes, en versiones volumen 1, versiones volumen 2, donde por un lado tenemos canciones de temas en inglés versionadas por Lorien y por otro lado pues nos encontramos también con algunas recopilaciones de canciones en castellano de bandas argentinas, de bandas incluso españolas también, también tenemos a Kraken, ¿no? que son colombianos. Bueno, pues también creo que bastante curioso ver la visión que ellos han aportado a esas canciones en estos dos volúmenes de versiones. Y la banda está actuando actualmente en suelo español, porque ayer mismo, día 7 de marzo, estaban actuando en Málaga. El 9 de marzo estarán en Barcelona, el 11 de marzo en Valencia. Nosotros, que estamos aquí en Vizcaya, pues tenemos marcado el día 12 de marzo en Santana 27 en Bilbao, junto a Eternal y Sabotaje. Jueves 13 de marzo en Mallorca, el 14 de marzo estarán en Toledo y el 16 de marzo estarán en Madrid. Pues para mí un placer poder charlar con uno de los pilares fundamentales, y no en vano, pues miembro fundador y que lleva ahí desde el principio en la banda, como es Emiliano Obregón. Que vaya, creo que se nos ha cortado. Vamos a ver si recuperamos la conexión. Bueno, pues están en carretera y es lo que tiene. Y ahora sí, Emiliano Obregón, como digo, pilar fundamental de Lorien desde sus comienzos, guitarrista de la banda. Entendemos que estáis en carretera y que esto puede pasar, así que no te preocupes. Bienvenido a La Mirada Negra, ahora ya directamente en antena. ¿Cómo estás, hermano? Un gustazo estar hablando contigo y con toda tu audiencia. Bueno, pues un placer para mí y un auténtico honor, porque no en vano estamos hablando de una de las bandas, no sé si más longevas, porque tampoco conozco muy bien toda la escena, evidentemente, argentina. A mí siempre que me hablan de bandas de heavy metal en Argentina, se me viene a la mente Rata Blanca, que precisamente anteriormente habíamos escuchado el tema Asesinos, que habéis versionado de ellos. Pero ahí estáis vosotros también, no sé, como uno de los pilares, entiendo yo, del heavy metal que nos llega de aquel país, ¿no? ¿Tú cómo? Sí, bueno, gracias por la deferencia, por la manera de vincularnos. Rata es uno de los referentes de la escena metalera, casi sería hispanohablante, y nosotros por 30 años, bueno, venimos también haciendo nuestro laburo y de alguna manera nos hemos vuelto por ahí referentes para también un grupo importante de seguidores. Bueno, no hay muchas bandas que perduren casi 30 años, creo que eso por ahí es la particularidad que tenemos, es la que nos permite haciendo otra cosa como esos 30 años. Y ya era hora de que vinierais por España, porque yo he leído por ahí que es la primera gira española vuestra. No sé si me equivoco, si está mal la información, si habéis venido antes, si es así. No, es la primera vez que estamos en España girando, así que para nosotros es todo muy grato. Y bueno, y ayer tuvimos el primer show acá en Málaga, y realmente nos sorprendió en cuanto a convocatoria, en cuanto al calor y la recepción de la gente. Y bueno, nada, no es moco de pavo, iba a hacer una gira, recorrer país, España, punta a punta, porque ayer estuvimos en Málaga, vamos hacia Barcelona ahora que vamos a estar tocando mañana, después bajamos a Valencia, Bilbao, Mallorca, en fin, vamos a recorrer el país de norte a sur y bueno, nos tiene muy contentos eso. Entonces, ¿primera vez entonces que tocáis por aquí? ¿Me lo confirmas o...? Exactamente. Primera vez, ¿no? Vale, perfecto, entonces estaba bien la información, porque lo que sí está claro es que, claro, vosotros algunas bandas españolas sí que teníais como referencia. Hemos escuchado, yo le he pegado una escucha a ese volumen en dos de versiones, donde hay versiones de bandas en castellano. Y me sorprende pues que hay, por ejemplo, un tema de Barón Rojo, hay un tema de Panzer. Barón Rojo puede ser más conocido, pero Panzer ya igual no resulta, en principio, no tan conocido como Barón Rojo, ¿no? También habéis tenido un poco como referentes, aparte de las bandas que podíais tener en Latinoamérica en general, en Argentina en particular, a esas bandas españolas que menciono. Son referentes, son bandas que han marcado fuerte los inicios, sobre todo los inicios del metal allá en Argentina. Creo que hubo en ese momento, bueno, nosotros teníamos a B8, los primeros discos de Riff, sobre todo digamos, la camada de bandas que salen después de Pescado Rabioso, de las bandas de los 70 que conformaban la escena de rock argentina, que hicieron algo. Acá en España, digo, está Barón, que es un clásico, lo mismo, es una banda, si no me equivoco, Barón debe estar cumpliendo los 40, 45 años. Sí, más de 40 ya, sí. Y Panzer fue un referente también, de alguna manera. Esos dos temas formaron parte del compilado que se editaron allá en Argentina, creo que en los 90, fines de los 90, y a los cuales nos invitaron a participar, y realmente ha sido un honor formar parte, y ahí tienes esas dos joyitas dando vuelta que son No Ver, No Hablar, No Oír y no me acuerdo. De Panzer, Volverás Desertor. Ahí está, Volverás Desertor, qué más. Que bueno, era para nosotros también, fue, como te decía, un lujo y un gustazo poder versionar estas dos grandes canciones. Sí, el último disco vuestro de estudio es La Magia del Caos, pero habéis decidido sacar esos dos volúmenes de versiones, un poco recopilando esas versiones que habíais ido haciendo a lo largo de vuestra carrera y que quedaran todas recogidas en ese par de volúmenes. Exactamente, porque eran, nosotros teníamos, no sé, iba a haber unas 20 canciones, 20, 25 canciones covers que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera, de nuestra historia, y nos parecía interesante tenerlos recopilados ahí en dos discos en Spotify al alcance de un clic, porque estaban, no te digo perdidos, pero sí había un montón de versiones que no habían salido a la luz, habían quedado en formato físico, y mucha gente se sorprende. Claro, se sorprende porque, y nosotros nos sorprendemos también, porque vos fijate el revuelo de alguna manera y el movimiento que generó tener los dos discos colgados en dos álbumes de Spotify, ¿no? Mucha gente que no sabía o sucede esto, vos encontrás un tema de Panzer, una versión de un tema de Panzer, una versión de un tema de Barón Rojo, es algo súper particular, y así que nada, está bueno este lanzamiento. ¿Hubiera podido ser el momento para que hicierais algunas versiones más, por ejemplo, ahora en la actualidad, con la actual formación, y no sé, hacer algo más en cuanto a hacer alguna versión nueva, ¿no? ¿No se os pasó por la cabeza? Mirá, acabamos de largar una versión en video que está también en Spotify, Entre Dos Tierras, de Héroes del Silencio. Héroes fue una banda que también hizo mucho ruido y que, bueno, a nosotros, a mí en lo particular, en los años 90, fue una banda que me ha gustado, con la cual conecté mucho. Así que acabamos de grabar esa versión de Entre Dos Tierras. Está el videoclip. El videoclip tuvo más de 80.000 visualizaciones en muy poco tiempo. Creo que fue retuiteada la canción por el maestro Valdivia. O sea, le ha llegado a los muchachos. Así que es un lujazo para nosotros y un honor también poder conectar con un homenaje con algunos de los héroes, ¿no? Señor, pero a lo que le seguís dando prioridad es un poco a La Magia del Caos, ¿no? Porque este disco, tal y como me cuenta, sale un poco, pues sí, para que lo tengamos todo recogido, pero lo que es la gira actual, lo que sigue presentando es vuestro disco de 2023, La Magia del Caos, al que entiendo que le seguís dando prioridad. Totalmente. Sí, lo otro son, son como canapés, por así decirlo. El plato principal es La Magia del Caos. Exactamente. Es el disco que estamos girando hace un año y medio, porque es un disco que salió en diciembre, fue lanzado en diciembre del 2023 en el Teatro Vorterix. Fue un disco que de alguna manera recopila o nos llevó bastante tiempo componerlo, grabarlo, porque es un disco que fue compuesto en pandemia, en el marco de un caos general, de muchos cambios, de crisis en todo sentido. Y bueno, nada, cerrar un disco por aquel entonces, como estábamos viviendo allá en Argentina, que... Y papá, que se nos ha perdido un poquito, Emiliano. Sí, te seguimos teniendo. Sí, cuéntanos. No, que nos permite volver a la grabación. Primer disco, está con una sola guitarra, que ese es un dato no menor también, porque la composición está pensada en ser más rítmica, menos pomposa, con mucho menos arreglos, pero sí arreglos como más, mucho más puntuales, ¿no? Digo, a mí en lo personal, si no es el que más me gusta, es el segundo. Creo que es un discazo que hemos sacado. ¿Y cuál sería el primero, el que más te gusta? No podría quedarme con uno. Sí te digo que Magia del Caos y Bajo la Cruz son los dos discos que creo que tienen, que están ahí en el podio, comparten el podio. No porque los demás no me gusten, pero por ahí un disco creo que es el reflejo, que es una foto del presente de una banda, y creo que son dos etapas que puedo reconocer como etapas súper fuertes, armónicas y balanceadas de la banda. Me parece que la etapa que estamos, todo lo que estamos viviendo ahora, lo que vivimos el año pasado, lo que se vivió en el 2023, es una cantidad de shows enorme, nos ha permitido crecer mucho como banda, porque obviamente uno va recorriendo ciudades y llevando su música por todos lados, conecta con gente, y todo eso te permite vivir experiencias que después uno vuelca en la música, ¿no? Directamente. Uh-huh. Así que creo que son dos etapas, la de Bajo la Cruz, hacemos el 2007, y todo esto que estamos viviendo son las dos etapas más ricas en experiencias que he tenido y que le he tocado vivir a la banda. ¿Cómo ha sido readaptarse de nuevo a una guitarra después de tanto tiempo, ¿no? Porque bien has apuntado tú que desde el primer trabajo en discográfico, que es Utopía, todos los demás discos habían estado compuestos y trabajados con dos guitarras. En este caso, ¿cómo ha sido readaptarse a ello? Verte tú otra vez un poquito ahí en solitario, ¿se te ha hecho un poco raro? O también es verdad que no es lo mismo trabajar en estudio que luego llevarlo al directo, que igual puede haber cosas que se hacen en el estudio que en directo no sí. Se pueden hacer. Pero bueno, ¿tú cómo lo has llevado o cómo te has adaptado a este nuevo contexto que nos retrotrae al principio, cuando grabasteis con una guitarra que era Utopía? Total. Mirá, a ver, la composición justamente, como te decía, de este disco, de alguna manera fue pensada, la armé con otra concepción, una concepción más rítmica, no utilizando tanto el recurso de la armonía, la tercera superpuesta. Y si hay una melodía, porque somos una banda que utiliza mucho el recurso de melodías con terceras, cosa que viene de la escuela del metal alemán, del metal de Iron Maiden, de Finn Lizzy. Lo que te puedo decir es que el recurso ese, por ahí buscamos el que fuera más escueto, que sea puntual, y no que sea un recurso utilizado en todas las canciones. O sea, la composición es mucho más rítmica, mucho más basada en riffs, y lo que buscamos es que la canción suene a una guitarra, con un aporte muy fuerte también del teclado, y una participación del teclado mucho más trascendente de lo que venía haciendo en los discos anteriores. Uh-huh. Entonces, si aparece la tercera, que la tercera sea entre el teclado y la guitarra. Uh-huh. Y el disco que... las composiciones fueron decantando hacia... Si se quiere, hacia lo, una cosa muy muy visceral y muy de los orígenes del palo del hard rock o del metal, ¿viste? Tres canciones como Un Santo en este Invierno, están muy por ahí en el palo de Black Sabbath. Uh-huh. Epa, te hemos vuelto a perder un poquito, a ver si no te perdemos del todo. Nos habíamos tenido canciones que estaban así en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Eso es. ¿Ha influido en la composición también el momento en que se ha compuesto el disco? Quiero decir, has hablado de el caos que estábamos viviendo, el título está presente, ¿no? La magia del caos. Estábamos en un momento de pandemia. Aparte de en ese propio título, lo que nos cuentan las canciones, lo que se cómo suena el disco, ¿ha sido influido por el periodo en el que se han compuesto los temas? No, perdona, no te escuché bien lo que me dijiste. Te quiero decir que si los temas suenan como suenan y las letras nos cuentan los que nos cuentan, porque ha influido el periodo en el que se han compuesto, este periodo de pandemia, de tiempos extraños, de mucho caos precisamente, ¿no? En esta época. Sí, claro que ha influido. Creo que eso A ver, creo que lo que hemos vivido en pandemia impulsó en absolutamente todo, en todas las decisiones, en un montón de cambios que vivimos, y obviamente lo que se vive día a día, que termina incluyendo lo que uno quiere decir o hacer. Entonces, no había manera de escapar a eso, y creo que ese caos es el que nos permitió, y aparte había, digo, pasamos por un caos interno como banda también, un cimbronazo fuerte, cambio de formación, y todo eso implica, obviamente, que el disco se haya grabado de una manera súper desordenada, porque se grabó tres, las baterías se grabaron tres veces, las últimas composiciones salieron una vez que ya habíamos empezado y prácticamente terminado de grabar el disco, en fin, un montón de procesos que generalmente son armónicos y tienen un orden, que en este caso fueron la excepción. Y creo que tiene que ver, o todo contribuye a que la cosa haya sido así. Y si me pongo a analizarlo hoy, a cinco años de haber vivido la pandemia, te digo que te puedo decir que sí, claro. Lo que generó el aislamiento, no sé si decir el aislamiento, lo que generó la pandemia, porque el aislamiento creo que estuvo bien, creo que en algunos casos salvó vidas. Hay detractores, hay quienes dicen, bueno, pero no se encerrar. Y bueno, pues te tenés que encerrar, porque si no te encerrás, se moría. O sea, en Argentina se murieron 90.000 personas, si no nos encerramos, por eso se morían millones de tipos. Todo eso, creo que funciona o genera, tiene un efecto en nuestra mente y en la manera, como te decía, de interactuar, que en lo personal y en lo que refiere a la banda, buscamos de capitalizarlo y hacer un disco de todo eso, ¿no? Uh-huh. No es un disco que hable de la pandemia, pero sí entiendo que todo lo que sucedió nos permitió, pues, de una manera que no hubiera sido tal. Sí, señor. Luego lo que hay es un contraste, ¿no?, entre algunos temas. Por ejemplo, Golpe a Golpe, ¿no?, que habla de avanzar a toda costa, ¿no? O ya no, o Gritos de Libertad también, comparándolo, por ejemplo, con Ya Nada Queda, que es un tema más, no sé si decir derrotista, pero más penetrante, profundo y reflexivo, ¿no? Hay diferencia entre unos temas y otros. A ver, Emiliano, pues creo que lo hemos perdido. Vamos a ver si lo recuperamos. Quedado ruinas ya. Bueno, pues seguimos intentando restablecer la conexión. Es lo que tiene estar hablando cuando una banda está en carretera, pero y es lo que tiene hacer el programa además también en directo. Vamos a ver si podemos retomar la conexión con Emiliano Obregón, con el cual estamos hablando en el día de hoy, y creo que ya lo tenemos de nuevo por ahí. Así que vamos a seguir con él. Emiliano, no te preocupes, que sé que estáis en ruta. Si tenemos que hacer a tramos la, si tengo que hacer a tramos la entrevista, a mí no me importa, ¿eh? Lo que siento es molestarte. Vale, para que tengas que andar. No, amor, ¿cómo va a molestar, hermano? No, no, es un placer estar hablando contigo. Estamos en la A92, creo, ¿no? La AP46. No sé, lo que me llama la atención es cómo, y no voy a negar nada, ¿eh? Yo me creo todo lo que nos cuentan en principio y demás. Pero es curioso que perdamos la conexión y la cobertura en la Tierra y luego en el espacio hay conexión para todo, ¿eh? Nos mandan nos mandan fotos de Marte. Sí. Hay que tener cuidado, exactamente. Luego nos llegan fotos de Marte súper nítidas y ahí no falla absolutamente nada, ¿eh? Pero bueno, nosotros... Nada, ahí está todo más que bien. En fin, pues nada, estábamos hablando un poco de las canciones, de cómo había podido influir este periodo, ¿no?, de pandemia, que nos has dejado bastante bastante claro, ¿no?, cómo ha podido influir en lo que es el disco. Y de hecho hay temas como Gritos de Libertad o como Golpe a Golpe, por ejemplo, que son muy de superación, de pasar, no sé, de superarse uno mismo, ¿no?, de gritar por esa libertad también, o temas que pueden ser tan diferentes como Ya Nada Queda, que lo hemos escuchado ahora prácticamente de forma íntegra, que es mucho más melancólico, ¿no? Hay un contraste grande entre esos temas, un poco con esa energía de superarse, de seguir adelante, y luego algún otro tema, como puede ser ese Ya Nada Queda, que es más, no voy a decir pesimista, ¿no?, pero sí tiene un halo más de tristeza. Sí, total. Sí, bueno, creo que es un disco que fue compuesto en un periodo, no sé, dos años y medio, o sea, las composiciones agarran o un poquito más, por ahí 3 años. Entonces tenés diferentes procesos. Ahí es donde entra en juego esta palabra que te digo, la palabra caos, que a su vez tiene relación directa con lo que generó y lo que sucedió en pandemia, ¿sí? No sé, yo tuve una ruptura de una pareja de 15 años en el medio de la pandemia. Hay canciones que por ahí refieren a las cosas o a las situaciones que estábamos viviendo, y te puedo hablar de que hay temas que son compuestos también de antes de la pandemia. Puntualmente, no sé, Gritos de Libertad es un tema con el que buscamos llevar al sonido y el audio y el tipo de canción a los primeros años de la banda. Me parece que se logró. Melódicamente es una de las canciones por ahí más gancheras. Bien, parece que volvemos a tener otra vez problemas con la conexión. Emiliano, ¿estás por ahí? Va a estar complicado hoy la cosa con la entrevista. Qué lástima, qué pena, porque me está pareciendo interesantísimo todo lo que estamos charlando con Emiliano Obregón. ¿Estás por ahí, Emiliano? Vale, parece que no. A ver si conseguimos recuperarle. A ver, Emiliano, ¿te tenemos por ahí? Paciencia, un poquito de paciencia en el día de hoy, os pido, de verdad. Nada que perder en este nuevo mundo indiferente. Golpe a golpe y sin retroceder. Volver a poner de pie una y mil veces. En mis manos la venganza está. La venganza está. Venga, volvemos a intentarlo. La verdad que me sorprende la falta de cobertura que tenemos en España, ¿eh? Esto es, en fin. Bueno, de verdad, mil disculpas, ¿eh? Yo estoy con mi teléfono en Argentina, pero no, la verdad que funciona bastante bien. El tema es que, bueno, a medida que vas avanzando, a veces tenés algunas bajas de señal y se corta. Sí, señora, pero bueno, había quedado explicado un poco lo que era Gritos de Libertad, Ya Nada Queda, y esos temas un poco más personales, aunque como balada del disco como tal, nos quedaríamos con Rescátame igual, ¿no? Ya Nada Queda es como más a medio tiempo. Sí, Rescátame, bueno, es un tema muy sufrido, ¿viste? No sé, por ahí no sé si está bueno demitificarlo o salir de la metáfora que uno busca dejar en una canción, pero es un tema que entiendo que habla o se puede referir directamente a una persona que está encerrada en un mundo muy oscuro, ¿no? Y creo que pudimos lograrlo con, melódicamente, con la letra, con los arreglos. Es un tema que tiene filmado un video en unas salinas. Es una historia muy linda porque es un video que filmamos en el norte de Córdoba. Nosotros fuimos a tocar a Catamarca, que es una ciudad del NOA, del norte argentino. Y el domingo, tocamos un domingo, y bueno, nos dejamos el lunes para viajar. Hicimos 700 kilómetros, llegamos a las salinas, salimos muy temprano el lunes, salimos como a las 6 de la mañana, le cargamos una camioneta con equipo, nos fuimos a las salinas son, que están en el norte de Córdoba, se llama la Salina Grande, una superficie, para que tengan una idea, de cuatro veces la capital federal, todo una salina es ancestral. Bueno, nada, viajamos esos 600 kilómetros, llegamos, filmamos dos horas y volvimos a viajar 600 kilómetros para agarrar un avión que volvía a las 6 de la tarde, no sé, 6, 7 de la tarde. Así que en dos horas se registró un video que todavía no salió, pero me parece que va a terminar de ponerle este matiz de así dramático a la canción, ¿no? Que es una, a mí es una de las canciones que no me gusta de este disco. Y luego el final del disco, Confías Islas, me encanta por el pozo que deja, y es un tema realmente muy duro, ¿eh?, en cuanto a la letra y lo que transmite. Es un tema, para nosotros es la causa, la gesta Malvinas, es obviamente algo muy muy muy importante, muy trascendente, y que toca mucho la fibra de todos los argentinos, sobre todo porque no existe argentino que no tenga un amigo, un vecino, un primo excombatiente que haya estado en Malvinas. Vaya por Dios. Creo que te volvemos a perder, Emiliano. Qué auténtica lástima, porque me está encantando charlar con Emiliano Obregón, el líder y guitarrista de esta formación argentina de Lorient, pero se nos corta todo el rato y es una auténtica pena. Espero que, no sé, igual le pido una última vez, había dicho que estará la última, pero igual le pido una última vez de poder seguir charlando con él y simplemente cerrar la entrevista para hacer la invitación a que acudáis a ver a la banda a Bilbao el próximo día 12 de marzo. Se cortó definitivamente, enseguida vamos a retomarle. Pues haremos la entrevista a plazos, pero la vamos a hacer, ¿eh? Emiliano, aunque sea cacho a cacho, ¿eh? La entrevista en cuotas. No pasa nada, porque está quedando claro lo que es el disco, lo que contiene el disco, lo que se intenta transmitir con el disco, lo que de hecho se transmite, y ese Frías Islas, pues como decimos, bien habla de las Malvinas, ¿no? De la guerra, que en ese caso es lo que afecta a vosotros, a los argentinos, pero mira, ahora aquí en Europa y en el mundo en general siguen sonando tambores de guerra, y a veces me llama la atención con qué tranquilidad habla alguno de ello, cuando es algo que evidentemente es que no es que sea el último recurso, es que no es ni pensarlo, ¿no? Bueno, no, totalmente. Así que, en fin, en primer lugar, por las pérdidas, por la cantidad de vidas que te lleva una guerra, y después por el daño colateral, digo, todo lo que genera una guerra, los desencuentros, las tragedias, la miseria humana en primera persona, lo cual, si vamos a buscar el origen, sí, si vamos a la guerra de Malvinas, el reclamo sobre la guerra de Malvinas y cómo inicia el conflicto, porque Malvinas es, las Islas Malvinas están, si se quiere, ocupadas por Kepler, podemos hablar de 150 años de ocupación. Entonces el reclamo surge por una noche de whisky de quien fuera el presidente de facto por aquellos años de la República Argentina. O sea, el cómo desencadena todo en una ocupación, una invasión argentina de un avión con 20 tipos, termina con la vida de 649 personas, 649 pibes, a partir de una noche borrachera de un alcohólico, que en ese momento tuvimos la lamentable suerte de tenerlo como presidente, comandante jefe, que fue el señor Leopoldo Federico Galtieri. Pues lo he dicho. Uno de los presidentes de facto que tuvo la República Argentina. Tremendo tema, ¿eh? Para acabar el disco y dejar esa sensación interior, que al final es lo que se trata, ¿no? Que te remueve un poco por dentro lo que nos cuenta ese tema. Bueno, sí, yendo a lo que es la banda ahora en directo, hemos hablado de que ahora volvéis a estar solamente con un guitarra. ¿Cómo es adaptar también los temas que se habían compuesto para dos guitarras a los directos actualmente de la banda? Muy buena pregunta. Bueno, nos llevó un tiempo, obviamente, ensamblar y acostumbrarnos al sonido de una viola y teclas, porque obviamente hay que reformular todo, hay que reformular solos, entradas, armonías, vueltas. Bueno, hoy esa gimnasia, después de 2, 3 años, 4 años, ya como que nos permitió afianzarnos en este nuevo audio y con esta nueva formación. Y luego ha habido un momento clave en la historia de la banda, que es cuando hubo un cambio de vocalista, ¿no? Que entre el tercer y cuarto disco... Que luego es curioso porque realmente luego llega uno de los discos que tú has destacado como de lo mejorcito, ¿no?, de la banda, que es Bajo la Cruz, que llega después de Paradigma, que yo creo que como tercera obra que es ya marcó un punto importante. Creo que a día de hoy seguís conservando temas de Paradigma en directo, si no me equivoco, y luego llega ese Bajo la Cruz. Ahí hay un cambio de vocalista. ¿Cómo pudo influir eso en cuanto al nuevo sonido, a lo que ha sido de ahí en adelante una segunda etapa, no sé si decir segunda etapa o algo diferente en la banda? Sí, claramente, como te decía, Bajo la Cruz es un disco bisagra, marca un antes y después. El cambio de un frontman, de un vocalista en una banda siempre es algo súper trascendente, y a nosotros nos tocó afrontarlo a 10 años de haber arrancado a escribir la historia. Javi, que fue el primer cantante de la banda, tenía su impronta, ¿viste? Y ocupar los zapatos de Javi, no, en realidad venir a escribir una historia nueva en una banda que ya tenía 10 años, 3 discos, habíamos pasado y estábamos viviendo un muy buen momento, pero artísticamente ya no coincidíamos. Javi decidió abrirse y fuimos a buscar a Lucky, que hoy hace 18 años, que es el cantante de Van Reserva, 18 años, 18, 19 años. 17, 18 años. Sí, sí. Y bueno, nada, comenzamos a escribir nuevas páginas. Fue todo un desafío el lanzamiento de Bajo la Cruz y cómo iba a salir y qué iba a pasar, porque obviamente la gente esperaba algo que no llegó. Entonces, esa sorpresa que generó ese disco con un audio renovado, con una cosa mucho más orientada a la canción, más rítmico, sorprendió para bien a mucha gente. Empezó a acercarse a la banda gente por ahí que venía de otros palos, gente que venía de la música más pesada, más oscura, y creo que fue una evolución para bien, sana, y que tenía que darse así. Y ha sido muy habitual en la historia de la banda que editéis de vez en cuando algún directo. Sé que es un punto fuerte del grupo. Hay, de hecho, quien quiera ver en internet, es fácil ver imágenes vuestras en directo y me sorprende cómo cuidáis todo. La puesta en escena, las luces, la iluminación, el ambiente, todo está muy cuidado. Pero también es que a lo largo de vuestra historia ha sido habitual que hayáis editado de vez en cuando algún trabajo en directo. Otros grupos tardan mucho o nunca editan un directo. Claro. Bueno, pues nosotros por ahí... El vivo es algo que nos sienta muy bien, nos gusta mucho. Somos una banda que gira muchísimo, que toca muchísimo. Bueno, el claro ejemplo está en todo lo que estamos realizando aquí. Estuvimos en México el año pasado, seguramente vamos a estar en México hacia fin de año. Nos quedan unos 30 a 35 shows en Buenos Aires, en Argentina. Y todo eso, nada, siempre buscamos de dejarlo reflejado. El primer disco vivo fue registrado en el 2003 en Cemento, en el mítico Cemento. Fue el último disco en vivo registrado en ese recinto. Era la catedral y el lugar que dio origen es a un montón de bandas Cemento. Bueno, ahí grabamos el último disco en vivo nosotros. El primero nuestro, el último que se grabó ahí. Después tuvimos un disco registrado en el Teatro Borderix, en la presentación oficial de Bajo la Cruz. Después sacamos un en la presentación de Mucho y Latiendo. Después sacamos el 20 aniversario. Está grabado el 25 aniversario con una orquesta sinfónica. Están dando vuelta algunos temas. Pero nos gusta mucho, disfrutamos, y disfrutamos también de darle el material a la gente, ¿no? Que ellos que no pueden asistir o que no tuvieran la oportunidad y la posibilidad de vernos, o que no pudieron acercarse por una cuestión de distancia, para que tengan los discos en vivo ahí colgados en las redes y todas las plataformas. Bueno, y habéis tocado con un montón de bandas de lo más relevantes, Judas Priest, Whitesnake, habéis compartido escenario con ellos, Rata Blanca, yo que sé, Exodus, Stratovarius, un montón de grupos más, ¿no? ¿Con qué experiencia te quedarías? Ya en este caso igual te pregunto un poco como, no ya como músico, sino como seguidor y entiendo que fan de otras bandas. ¿Qué experiencia te ha podido marcar más con alguna de estas referencias tuyas que tú consideres, no sé si ídolos o por lo menos sí músicos influyentes para ti? Bueno, ¿no? Nos quedó siempre la cosa esta de poder compartir el escenario con Iron Maiden, el CIP. Pero tuvimos la suerte de compartir con Harry solista, que tocó en la Argentina y pudimos hacer la apertura del show de Steel, conocer la persona, entregarle una remera, cruzar unas palabras con él. Estamos hablando de una leyenda viviente, ¿no? Así que, pero bueno, obviamente, abrir un show de Iron Maiden en el estadio, entiendo que es uno de las... Fuimos abriendo el show de Dream Theater el año pasado, en diciembre, en el Movistar Arena, un recinto hermoso que tenemos allá. Que también, de alguna manera, Dream, si bien no fue una banda que nos marcó directamente, creo que los tipos son una leyenda viviente, así que se disfruta mucho ese tipo de eventos. Y después de los discos que lleváis, los directos que decimos, además muy diferentes cada uno entre sí, con detalles diferentes, ¿qué os queda qué os puede quedar por hacer en la música, aparte de más buenos discos? Que evidentemente eso es un poco la clave, ¿no? Ir componiendo canciones nuevas y que de vez en cuando pueda venir un disco de canciones nuevas. Pero es que tenéis ya directos, discos de versiones, vuestros trabajos, ¿no? Vuestras propias canciones. ¿Qué os puede quedar después de 30 años de hacer, ¿no? En este mundo de la música. Ahí va. ¿Tenemos ahí? Estás ahí, Emiliano. Cuéntame. Vaya. Te hemos perdido otra vez. Ay, qué pena. Venga, pues era ya prácticamente la parte final de la entrevista. Supongo que se acabará cortando. Vamos a ver si le recuperamos. Damos un poquito de esperanza. Emiliano, te tenemos de nuevo hasta que vuelva a sonar el pitidito. Y me imagino que le habremos perdido ya una última conexión y ya nos despediremos de él en esta entrevista que hemos ido haciendo, pues bueno, poco a poco. Te tenemos por ahí. A ver si me escuchas. ¿Me escuchas? Emiliano, ¿me escuchas? Venga, vamos a ver si lo recuperamos. Mentiras son. esta vez igual ya no podemos recuperar a Emiliano, porque además Emiliano Obregón, guitarrista de Lorien, porque ya además se nos está echando el tiempo encima y nos vamos a despedir con el tema precisamente que da título a esta obra, Gritos de Libertad, el último trabajo discográfico de estudio de Lorien. Recordad esa gira que os hemos mencionado a lo largo de la entrevista y que el día 12 de marzo les tendremos por aquí, por Bilbao. Sala Santana 27 junto a Eternal y junto a Sabotaje. Al finalizar este programa haremos el sorteo entre los que habéis escrito para el concurso de entradas y discos. Os llegará un email, no sé si hoy mismo, mirad por si acaso mañana también, pero entre hoy y mañana os tiene que llegar un mensaje diciendo que os ha tocado las entradas. Si no lo habéis recibido, dad por hecho que no os ha tocado y asistid al concierto si así lo deseáis, ya bueno, pagando vuestra entrada y demás. Gracias por todo, un auténtico placer haber estado aquí. Siento los problemas de conexión que hemos tenido con Emiliano Obregón. Agradecemos enormemente su paciencia también y su predisposición para charlar con nosotros y presentar la música de Lorien. Hasta otra, agur.